Diversas voces. Epal Copetic. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetic. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltic. Pueblos. Pamlum. Lumalop. Lumaltic. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltic. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Aye. Integridad. Equidad. Colom Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Va, bienvenidas, bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con la XERA, Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, transmitiendo a través del 760 en amplitud modulada 101.5 en frecuencia modulada. En línea puedes sintonizar a través de radiotvcine.chiapas.gob.mx. Les saluda su compañera Gabriela López. Y les invito a quedarse escuchando este programa. De fondo tenemos Pop Jazz interpretado por Grigori Nusni. Les recuerdo que también pueden descargar el podcast de este programa en la red social Facebook @ Radio Niche Los Colores de la Voz. Estamos en el programa número 34 de este 2021. Continuamos cuidándonos y pregrabando Los Colores de la Voz por la COVID-19. Saludos a toda la comunidad universitaria de la UNICH en la sede central y unidades académicas multidisciplinarias. Saludos a quienes nos están escuchando al interior de nuestro estado de Chiapas, al interior de la República Mexicana y fuera de nuestro territorio mexicano. Le recordamos a la comunidad universitaria que ya está disponible en la página web de la UNICH, en las redes sociales de nuestra institución y en las redes sociales de las universidades interculturales, la convocatoria emitida por la Dirección General de Educación Superior e Intercultural al primer encuentro de universidades interculturales será en línea del 20 al 24 de septiembre de este 2021. El pasado 20 de agosto dio inicio de manera virtual el Diplomado en Educación Intercultural y Pensamiento Americano, un trabajo coordinado entre la Universidad Intercultural de Chiapas y el Programa Pensamiento Americano de la Universidad Nacional de 3 de Febrero de Argentina. La inauguración estuvo a cargo de la rectora de la UNICH, Leticia Pons Bonals. Los coordinadores de este diplomado son los colegas Óscar Díaz y Antonio Nájera. Enhorabuena para quienes están cursando y facilitando este diplomado. Por otro lado, Los Colores de la Voz hace llegar una felicitación a radialistas apasionadas y apasionados, quienes el pasado 15 de agosto cumplieron su 20 aniversario. Muchas gracias por el compromiso, la labor y aportes a la radio. ¿Sabían que hay un Día Mundial de la Fotografía? Daniel Álvarez nos trae datos. Y también recordamos la importancia del cuidado al medio ambiente a través de una producción de radialistas apasionadas y apasionados en el Día Mundial del Árbol. Y nuestro compañero Moisés Ruiz nos trae información importante sobre el Día de la Solidaridad. Les invitamos a seguir cuidando nuestra salud. Tendremos la cuarta cápsula de la serie Agua Limpia, Cuerpo Sano, producción de Pronatura Sur en colaboración con Los Colores de la Voz, realizada por Lorena Janet Gómez y Diego Álvarez. Esta serie busca concientizarnos acerca del cuidado a la naturaleza y el cuidado de la salud. Nos seguimos cuidando ante la contingencia por la COVID-19. Si me cuido, te cuido. Nos cuidamos, nos cuidemos. Y también les presentaremos cápsulas producidas por la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud y la Red de Comunicadores Boca de Polen. También les traemos hechizos, parte de la campaña lúdica, producida por los colegas Gilberto Domínguez y Arturo Espinosa de Radio Guadalajara sobre la COVID-19. En la sección CLUM les informaremos sobre COVID-19 en lengua celtal, una producción de la UNICH. Y también compartiremos el trabajo musical de la banda Chan Santa Roots, agrupación maya de Quintana Roo, quien interpreta el género de reggae en lengua maya. Continuamos con la cuarta etapa de la campaña en contra de la violencia de género por Médicos del Mundo Suiza, Misión México, junto con el hogar comunitario Yachil Anseti. Saludo a todo el equipo de producción de este programa. y hoy queremos agradecer el trabajo y la colaboración realizado a Los Colores de la Voz por parte de nuestro compañero Diego Mesa, quien culminó su periodo de servicio social. Diego, este espacio queda abierto a tus colaboraciones radiofónicas y mucho éxito en todo lo que emprendas. Saludo de igual manera con mucho gusto a mis colegas en la conducción, Moisés Ruiz, y le damos la bienvenida en la conducción de bloque a nuestro compañero Daniel Álvarez. Vamos a escuchar algunas efemérides. El 24 de agosto de 1894 nace en Dominica la escritora Jean Rhys, seudónimo de Ellen Gwendolyn Rhys, considerada una de las figuras más influyentes dentro de las letras caribeñas del siglo XX. El 24 de agosto, pero de 1899, nace el escritor, poeta y ensayista argentino Jorge Luis Borges. El 26 de agosto de 1914, nace el escritor argentino Julio Cortázar. Y un 26 de agosto, pero de 1899, nace el pintor mexicano Rufino Tamayo. El 27 de agosto de 1849, nace el escritor y poeta mexicano Manuel Acuña, uno de los más destacados del romanticismo en México. El 28 de agosto de 1924 nace en Nueva Zelanda la escritora Janet Frame, la mejor novelista de ese país en opinión de la crítica. El 29 de agosto es el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares y es el Día Mundial del Árbol. Y un 30 de agosto de 1797 nace Mary Shelley, escritora inglesa, autora del clásico de la novela gótica Frankenstein o El Moderno Prometeo. El 31 de agosto se celebra el Día Internacional de la Solidaridad. Vamos a escuchar ahora la producción que realizó Daniel Álvarez sobre el Día Mundial de la Fotografía. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. La fotografía es el procedimiento y el arte que permite fijar y reproducir, a través de reacciones químicas y en superficies preparadas para ello, las imágenes que se recogen en el fondo de una cámara oscura. Desde el daguerrotipo, inventado por Luis de Agarré en 1839, quien es considerado como el precursor de la fotografía moderna, hasta lo que hoy conocemos como cámara profesional, la fotografía es una expresión del ser humano para captar imágenes y compartirlas al mundo con el objetivo de cautivar a las personas, así como representar múltiples sentimientos y emociones en ellas. Fue a través de una iniciativa del fotógrafo australiano Corske Hara que se oficializaba el 19 de agosto como el World Photo Day, o el Día Mundial de la Fotografía, que gestó en 2009. Para conmemorar este día tenemos la entrevista con Alfredo Jiménez, fotógrafo de naturaleza. Hola, mi nombre es Alfredo Jiménez, soy fotógrafo de naturaleza, orgullosamente chiapaneco. Llevo poco más de 3 años disfrutando esta gran aventura que es fotografiar vida silvestre. Es sin duda la pasión más grande que tengo en la vida, pues me ha permitido conocer tantas cosas que antes ignoraba. Desde muy niño he tenido una profunda admiración por la naturaleza en general y un amor enorme a todo lo relacionado a ella. Y cuando supe que había un dispositivo que me permitiría captar en imágenes la belleza natural que nos rodea, cambió mi vida totalmente. Un gusto saludarte, Alfredo. Para comenzar, dinos, ¿qué ha sido lo más satisfactorio de dedicarse a la fotografía? Lo que más satisfacción me ha dado la fotografía es aprender cada vez más sobre especies en general, desde aves, insectos y hasta reptiles, como también conocer un poco más de la biodiversidad de nuestro estado y al mismo tiempo saber que lo que hago contribuye al cuidado de la vida silvestre en general, pues mientras más gente pueda conocer la labor tan importante de un fotógrafo de naturaleza, más gente sabrá cuidar al medio ambiente. Así es, una muy buena manera de concientizar también. Ahora, ¿qué aspectos generan que una fotografía trascienda? Creo fielmente que una fotografía que trasciende es porque está contando una historia, es porque está causando sentimiento al espectador y eso habla mucho del momento de la toma. El fotógrafo tuvo que poner alma y corazón al momento de hacer clic desde su cámara, y es que desde un amanecer hasta un atardecer, hasta una toma nocturna, todo eso conlleva poner pasión, poner amor desde la toma, y creo que eso es lo que al espectador le llama la atención y hace que trascienda, que vaya amor en la fotografía. Amor, dedicación, paciencia, sin duda son aspectos que están implícitos en una fotografía trascendente. Hablando de esto último, ¿qué crees que genere la fotografía en la sociedad actual? Hoy en día la fotografía hace una enorme función como arte, como cultura, y sobre todo desempeña un idioma universal que nos atrae, nos emociona, nos apasiona, nos entusiasma como solo la fotografía misma. Muchísimas gracias, Alfredo, por acceder a esta entrevista. Con esto cerramos, saludando a todos los radioescuchas que nos acompañan, no sin antes recordarles que una imagen dice más que mil palabras. Por los colores de la voz, Daniel Álvarez. Una máscara de tela actúa como una barrera para prevenir la propagación del virus. Debe ser usada correctamente y siempre combinada con otras medidas para protegerse a sí mismo y a los demás. Asegúrese de tener su propia máscara y no la comparta con otros. Cuando use una máscara, asegúrese de que sabe cómo ponérsela, usarla, quitársela y desecharla o lavarla correctamente. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Me di cuenta que no tenía voz. Me di cuenta de que yo como mujer no tiene voz, no tiene opinión. A mí me llamó la atención a esto. Yo soy mujer y no quiero seguir viviendo así. No quiero que sigan viviendo a otras mujeres. Entonces eso es, es esa pasión donde me motiva para seguir. Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilancetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Shasutotikshan Tasponil Kopetik. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí, llévame a mi pueblo donde yo nací. Seguimos en Los Colores de la Voz. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos. Mi nombre es Daniel Álvarez y es un placer para mí estar con ustedes en este bellísimo día. Les mando saludos cordiales con mucho ánimo a todos los radioescuchas. Quiero comentarles que estoy muy agradecido por mi primera participación conduciendo el bloque y espero que no sea la última vez que nos escuchemos. Muchas gracias al equipo de producción y a todos los integrantes del equipo de Los Colores de la Voz y por supuesto a ustedes. Quiero mandarle un saludo muy especial a Alfredo Jiménez, fotógrafo de naturaleza que aceptó una entrevista sobre el Día Mundial de la Fotografía, un trabajo excelente, el que realiza el buen Alfredo, captando la belleza natural que nos brinda este hermoso estado chiapaneco. Por supuesto, los invito a escuchar el programa desde XERA, Red Radio Chiapas, y si quieren darle un seguimiento a nuestras transmisiones, los invitamos a descargar el podcast que se publica en la página de Facebook @ Radio Niche, claro, en este su espacio, Los Colores de la Voz. Vámonos directamente con más contenido para ustedes y por ende continuamos con la siguiente cápsula dedicada al Día Internacional de la Solidaridad, que se conmemora el 31 de agosto, una fecha importante para recordar nuestro interés y apoyo a las causas ajenas, sobre todo en situaciones complicadas, una fecha que nos permite encontrarnos con esa bondad y empatía que destaca el ser humano. Adelante con la cápsula. Día Internacional de la Solidaridad. El 31 de agosto de cada año se celebra el Día Internacional de la Solidaridad y se eligió esta fecha en honor al movimiento social polaco Solidaridad, que fue presentado en 1980 por el gremio sindical Solidarność. Este movimiento fue uno de los tantos responsables de la caída del Muro de Berlín. Es más, uno de los dirigentes Lech Walesa fue consagrado con el Premio Nobel de la Paz gracias a que promovió los ideales de la solidaridad no solo en su país de origen, sino por todo el planeta. Si bien esta celebración tiene una trayectoria larga, existe otra fecha decretada oficialmente por la UNESCO, denominada Día Internacional de la Solidaridad Humana, y que se celebra el 20 de diciembre. El propósito de este día no ha variado mucho desde que se fundara el Partido Sindical. En realidad, se basa en un principio básico que es el de la ayuda mutua o el de ser solidarios con los otros. Según el mismo Walesa, solo en la medida en que todos nos ayudemos y trabajemos por una causa común que proporcione el mayor bienestar a todos, en esa misma medida viviremos en un mundo mucho más pacífico, enriquecedor y próspero para cada nación, pueblo o individuo. ¿Cómo celebrar el Día Internacional de la Solidaridad? Para celebrar este día, primero hay que ser conscientes de cuáles son las verdaderas necesidades de nuestra comunidad, ciudad o país. Según la Organización de las Naciones Unidas, este día no posee un programa fijo. Cada país o pueblo es libre de celebrarlo como mejor se adapte a las necesidades de sus habitantes. Lo que sí no se debe perder de vista es que toda actividad debe reflejar un espíritu solidario proporcionado por el deseo del bien común. Entre las actividades que más se suelen realizar a lo largo y ancho del mundo están las siguientes: dar de comer a los más desfavorecidos, recolectar ropa para los pobres, realizar actividades de recreación y esparcimiento en zonas públicas, ayudar a los niños y a las personas de tercera edad de la zona en la que se vive y realizar jornadas de salud completamente gratuitas. Para Los Colores de la Voz, Moisés Ruiz. Sin duda, el Día Internacional de la Solidaridad tiene un contexto muy interesante, un parteaguas que nos exhorta a trascender como sociedad y como personas. Es bien sabido que el que obra bien le va bien, y siempre que existen las circunstancias en las que nosotros podamos brindar nuestro granito de arena a personas que lo necesiten, hay que hacerlo, porque nunca sabemos cuándo necesitaremos que sean solidarios con nosotros. Y déjenme decirles que desde los detalles más pequeños hasta los más considerables, el interés y el apoyo se aprecian demasiado. Así que sigamos siendo solidarios y sigamos creciendo en todos los aspectos. Y continuamos con la cuarta cápsula de la serie Agua Limpia, Cuerpo Sano, una producción de Pronatura Sur en colaboración con Los Colores de la Voz, realizada por los compañeros Lorena Janet Gómez y Diego Álvarez. Posteriormente, una cápsula de la campaña en contra de la violencia de género, un tema bastante interesante también. Adelante con las cápsulas. Natura Sur. Los colores de la voz. Universidad Intercultural de Chiapas. Presentan. Agua limpia en cuerpo sano. María, ya vine. Ya fui a limpiar la milpa y me traje unos elotitos. Mira, ya vienen bien galanes. Ah, qué bueno, Pedro. ¿Vas a tomar tu pozol? Sí, María, regálame un poco. Ay, Pedro, pero tus manos están muy sucias. Debes de lavarte antes de comer para que no te enfermes del estómago. Ah, sí, ¿verdad, María? Préstame el jabón. Pero debes de lavarte correctamente. Primero debes de mojar tus manos. Después agarra suficiente jabón para lavar las palmas y frotarlas entre sí. Luego frotas la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa. Después frotas las palmas entre sí entrelazando tus dedos. Luego frotas del dorso de tus dedos con la palma de la otra mano, agarrando todos los dedos. Luego agarras tu dedo pulgar y lo frotas, así como si estuvieras acelerando una moto. Eso lo repites con los dedos de tu mano izquierda y derecha. Ya, para ir terminando, frotas la punta de tus dedos sobre la palma de tu mano opuesta, así como si estuvieras rascando tu palma. Eso sirve para limpiar debajo de las uñas y lo debes hacer para todos tus dedos, las de las dos manos. Ahora sí, puedes abrir la llave y enjuagar tus manos con un chorro de agua. pero un chorrito de agua, porque tampoco quiero desperdiciar nuestra agua. Eso mero, Pedro, tú sí sabes. Ahora sí, puedes secarte con un pañuelo desechable y usas ese mismo para cerrar la llave del agua. O si utilizas una toalla, la expones al sol para que se seque y luego hay que lavarla. ¡Gracias, María! Ahora sí, mis manos se ven bien limpias. Recuerda que el lavado de tus manos debe durar al menos un minuto, pero lo más importante es que debes de tener el agua limpia y no desperdiciarla, porque si tenemos agua limpia, tendremos un cuerpo sano. ¡Ahora sí, a comer! Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Mi mamá se enfermó. Hace poquito tiempo se enfermó mi mamá, ¿no? Me avisaron, pero pues yo no podía irme por mi hija, por el trabajo. Y entonces ya mi hermano estuvo ahí cuidando a mi mamá, dándole su medicina, preparándole sus hierbas, lo que se requiera, ¿no? Lo que tome. Y dije, pues, eso suena muy bonito, ¿no? A que esté toda la tarde a un hijo varón y ya no pidió a que las mujeres tienen que estar ahí. Pues a mí se me alegró el corazón de escuchar a esto, ¿no? Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Interesante lo que acabamos de escuchar. Muchísimas gracias a los compañeros que hicieron posible estas cápsulas. Y seguimos recordando sobre lo necesario que es insistir con los cuidados continuos ante la contingencia del COVID-19. Por favor, recuerden que si se cuidan ustedes, nos cuidan a nosotros. Y es momento de que me despida, pero no se les olvide continuar escuchando Los Colores de la Voz, que hay más contenido para ustedes en los siguientes bloques. Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Daniel Álvarez y continuamos. Para sus males, aquí sus hechizos. Soy de usted, su brujo Mafufo. Acepto tarjetas, chivos, guajolotes y ollas de tamales. Maldito COVID SARS-CoV-2, contigo voy a acabar. Si limpio con trapo y cloro mis monedas, llaves y billetes, contigo voy a acabar. Animalín dañero, maldito COVID SARS. Este producto no es un medicamento, no ha salvado a nadie y es pura diversión. Quédate en casa. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Shasutotikshan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa y escucha nuestra promulgación. Y escucha nuestra programación. Hola, ¿qué tal a todos? Soy su compañero Moisés Ruiz, que estará en conducción de este segmento, y a continuación les damos una cordial bienvenida a este programa. Recuerde que usted puede sintonizar Los Colores de la Voz a través de la XRA, la Red Radio Chiapas, y que también se puede descargar el podcast en nuestra red social Facebook, arroba Radio Unich, Los Colores de la Voz. Y seguimos invitando a la población a seguir cuidándose de la contingencia sanitaria. Y recuerde las medidas de prevención, que es utilizar el cubrebocas, mantener siempre la sana distancia y desinfectar los espacios y lugares públicos. Y pues a continuación vamos a escuchar la producción El Árbol de Manzana. Y también es importante recordar el Día Mundial del Árbol. Daré algunos datos muy interesantes. Y con esto vamos a reflexionar sobre la importancia de cuidar los árboles. Un árbol en un año inhala un promedio de 12 kilogramos de dióxido de carbono y exhala el oxígeno suficiente para una familia de 4 personas. Una hectárea de árboles pueden absorber 6 toneladas de dióxido de carbono al año. Y la cobertura vegetal en México es de más de 138 millones de hectáreas, lo que representa el 70% del territorio nacional, de las cuales 64.8 millones son de arbolado, según fuentes oficiales del Semarnat. Y a continuación, escucharemos la producción El Árbol de Manzana, una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Y vamos a escuchar esta producción. El árbol de manzanas. Hace mucho, mucho tiempo existía un árbol de manzanas. Un pequeño niño lo quería mucho y todos los días jugaba a su alrededor. ¡Ya verás cómo me subo! ¡Voy a subirme! ¡Vamos a jugar! ¡Allá voy! El niño trepaba al árbol y el árbol, sonriendo, le daba sombra. Pasó el tiempo. El niño creció y nunca más volvió a jugar junto al árbol de manzanas. Un día, el muchacho regresó y escuchó la voz triste del árbol. ¿Vienes a jugar conmigo? Ya no soy el niño de antes. Lo que ahora quiero son libros y necesito dinero para comprarlos. No tengo dinero, pero toma mis manzanas y véndelas. Así tendrás para tus libros. El árbol se sintió muy feliz cuando el muchacho tomó todas sus manzanas y fue a venderlas. Pero este nunca volvió para mostrarle los libros. Tiempo después, el joven regresó y el árbol se puso muy contento al verlo. ¿Vienes a hacerme compañía? No tengo tiempo que perder. Debo trabajar para mi familia. Necesito una casa para mi esposa y mis hijos. ¿Puedes ayudarme? No tengo una casa, pero puedes cortar mis ramas y construirte una. El árbol se sintió muy feliz cuando el joven cortó todas sus ramas y fue a construir su casa. Pero este no regresó y el árbol volvió a quedar solitario. Cierto día de un cálido verano, el hombre apareció de nuevo y el árbol recuperó la alegría perdida. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Estoy triste. Quiero un bote para navegar y ver otros mundos. Usa mi tronco para construirlo. Así navegarás y serás feliz. El hombre cortó el tronco y construyó su bote. Luego se fue por el río y se perdió a lo lejos. Después de muchos años, un anciano regresó al lugar donde apenas quedaba un muñón del antiguo árbol de manzanas. Ya no tengo nada que darte. Ni yo que pedirte. Estoy viejo y enfermo. Solo quedan mis raíces muertas. Solo busco un lugar para sentarme. Estoy agotado después de tantos años. Siéntate aquí conmigo y descansa. Dicen que el anciano se recostó en las raíces del árbol y sin darse cuenta fue quedándose dormido en aquel regazo de madera.

0033. Ahí puedes pedir información en tzotzil, tzeltal y español, resolver tus dudas y hasta tener una asesoría médica o psicológica. Es gratis. Esta es una campaña informativa realizada por INDEC, Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, CIMICH y la Red de Comunicadores Boca de Polen. Igual spati bola odani te macha hich hayeb yai shate hik tabanti programa te has bil colores de la voz te yesh lok tabanti unich tas yax spati bola odani te comunicadores y comunicadoras le tabanti mukulum tas lumaltik oschuk. Recibiendo un cordial saludo a los que colaboran y participan en el programa de colores de la voz de parte del grupo de comunicadores y comunicadoras de aquí del mukulum en Oschuk, Chiapas. Su total tal liquel. Los colores de la voz. Chasu totikshan tas bonil opetik. Los colores de la voz. Bimiabilelik metiletik, tatiketik achichkermetik ich ames patobil abotanik tapisilik. Les doy la bienvenida de nueva cuenta ahora en la sección Klum. Soy Gabriela López y les recuerdo que es muy importante continuar cuidándonos ante la contingencia sanitaria. Hay algunas medidas que ya debemos de tener muy bien aprendidas, como son el lavado correcto de manos, como escuchamos en una de las cápsulas presentadas en el desarrollo de este programa. Hay que continuar también con el uso correcto del cubrebocas, que cubra nuestra nariz y nuestra boca. Y algo muy importante, mantener la sana distancia a los espacios en donde nosotros vayamos. En muchos espacios tenemos la señalética que nos indica la distancia en la cual nos debemos colocar. Respetemos estas medidas, es muy importante. Es muy importante que llevemos a cabo estas medidas sanitarias para prevención de la COVID-19. También les invito a que no bajemos la guardia. A continuación escucharemos la producción Acciones para Prevenir la COVID-19 en Lengua Tzeltal, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Yachil Chabel Coronavirus. Vínate as Chamel Coronavirus. Jamete chuchul chante yayak ves chamelur desbaquetaldik. Yayak simal, mokshkatbuh tatulan chamel tasbeik. Pitir ya estás canante y batik tabantish at ejotik, poca cap, sok chapon, moktun desveya tesposhir yich o la huneps chavinik yip alcohol. Temehat ismahat mok opunahat. Maka ni, ave, sok de akab, ya me akuts. Kus biluk lek abun te banti yash at ehate, mash alak te mach atik yich o simal opal. Senyain, kak, opal, hat ismahel, saib uhel, kushul holil, mak mak ik. Teme ay senyail tabak etal, koman hilel tana, sok mame hichuk na shabik poshiletik. Teme aisha chamele, kopohantal ta chahantakin. Masha buzi, masha tsakweska, mok masha mey, ahotak alalia pat veyotan. Yameskana vil teme aibayal ha sok shapunta na. Ta tesalex pisil devina ya ve, mok ya lahin. Lo abayal site, sok boketik te yicho veyib te vitamina C. Por un Chiapas igualitario y plural, Universidad Intercultural de Chiapas. Pues ahí está la información en lengua tzeltal. Les recuerdo, tenemos algunas medidas que son básicas, como el lavado constante de manos de manera correcta y el uso de gel antibacterial si no tenemos acceso inmediato a agua y jabón, el uso correcto del cubrebocas y mantener presente el cuidar la sana distancia y respetar la sana distancia. Bueno, pues ahora vamos a una parte musical en lengua originaria. Es probable que varias de ustedes hayan escuchado que hay grupos musicales que están en nuestro país, y por supuesto en Chiapas tenemos varios que les hemos ido compartiendo algunas de sus producciones en programas de Los Colores de la Voz, en las emisiones de Los Colores de la Voz. Y en esta ocasión les queremos presentar al grupo musical Chan Santa Roots. Es una agrupación maya de Quintana Roo que tiene más de una década de haberse fundado. Es un grupo del género reggae y que está inspirado en figuras como Bob Marley. Muchas de las letras y los títulos de las canciones están en maya, como Tanlahum Baktum, que quiere decir en español Era 14, y también tienen títulos en español como Es Campesino. A continuación escucharemos la canción Kimi Ba Yokolkap, Planeta o Muerte, con la agrupación Chan Santa Roots. We'll be right back. ¿Qué les pareció el ritmo? Muy dinámico. Y bueno, pues allí tenemos a esta agrupación que canta en lengua maya. Vamos ahora a escuchar una de las cápsulas de la campaña en contra de la violencia de género de Médicos del Mundo Suiza, Misión México, junto con el hogar comunitario Yachil Anseti. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Una buena amistad. Es muy importante confiar, expresarnos, hablarlo, para así no llegar a la violencia. Explicar todo lo que nosotros sentimos desde el corazón, porque una buena amistad es algo, un apoyo que tienes a esa persona, que lo tratas bien, que sientes como si fuera de tu familia. Eso es lo más hermoso que puede haber entre dos personas. Este audio es una producción del hogar comunitario Yachil Anseatic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Muchísimas gracias por acompañarnos escuchando este programa. También gracias al equipo de producción que lo hace posible, a nuestros compañeros Moisés Ruiz y Daniel Álvarez, que acompañaron en la conducción, a la XRA Radio 1 Red Radio Chiapas. Y se despide de ustedes su compañero Moisés Ruiz. Nos vemos hasta el siguiente programa. Mi nombre es Daniel Álvarez y nos escuchamos en el próximo programa. Se despide de ustedes, Gabriela López, hasta la siguiente emisión. Cuídense mucho. Jano Hetz Yepal Kop Ayehetik. Ayungutik Tayan Merkules Tabakim Horas Bater Kakal. Hana Shich Kop Ayeh Litas Bonil Kopetik. Ayabotik Tatik Swasikevak Ayun Merkules Tasuakeval Smak Al Ora. Iñach Iliye. Esto ha sido Los Colores de la Voz. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Entra a la página www.facebook.com/universidad.unich o visita www.unich.edu.mx. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.